Óyeme, José María, cuida de tu platanal, que regala semilla para poder cosechar, que regala semilla para poder cosechar. Platanal, cogiendo la cosecha que